fulano de tal, el puto, cosas terribles, ¿no? Creo que todos deberíamos tener grabado en una parte nuestra nuestro nombre, para que la gente nos llame por nombre, o por apodo, pero por apodo cariñoso, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo a mi hijo le digo negrito, pero le digo con mucho afecto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Este amigo, que yo conozco de un circo, de una de las tantas andanzas que tuve, hicimos un dúo juntos, y con eso anduvimos por distintos lugares, ¿no? No solo en circos, sino en parques de diversiones de pueblos, ¿viste? Esos parques que se montan y se desmontan y que llevan una atracción, bueno, en esos lugares hemos actuado. Bueno, y aprendí un montón de cosas, ¿no? Aprendí la escuela humorística del circo, que ya se está perdiendo, porque las escuelas de circo actuales son maravillosas. Salen unos chicos y unas chicas que hacen unas destrezas alucinantes, tienen un buen manejo del público, pero la parte humorística de ese circo tradicional se va perdiendo. Bueno, aprendí un montón de cosas que yo ya las venía viendo, no era el primer circo que yo estaba. Pero bueno, me afiancé mucho en cómo manejarme en esos lugares. Y después, bueno, actuamos en lugares en común muchísimo, desde lugares nocturnos, porque la gente también, otra estigmatización es pensar que solamente trabajamos para chicos. Se actúa para toda gente, para todos, para chicos, para grandes. Mi idea es tratar de que no se aleje tanto la misma actuación, que el público sea lo más parecido posible, en edades, en cosas. La risa es una sola. Bueno, aprendí, como les decía, un montón de cosas de él. Haciendo un dúo cómico, aprendí la importancia que tiene el segundo, o sea, el que hace la parte seria, lo que los mexicanos llaman un patiño. Cuando vemos los Simpson, ese famoso Bob Patiño es porque hace el segundo, pero lo pone en un lugar bastante feo. Y entendí que el segundo es fundamental. Si no está bien marcado la parte del segundo, la parte cómica no sale igual, no es lo mismo. ¿Qué es lo que yo aplico ahora? Yo hago mi trabajo con Matías, trato de hacerle un segundo que sea adecuado a lo que al remate que le va a dar él, ¿no? Bueno, además de eso, es una persona con muchísima trayectoria. Ha hecho de todo. Además de circo, ha hecho teatros, ha hecho películas, hay muchas películas de él, incluso algunas hasta en blanco y negro. Hay una película que se llama Convención de Vagabundo en donde actúa él. Obviamente que hace un papel secundario, sí. Y una de las últimas que hace creo que es con los Parchís. También tiene muchos años esa película, ¿no? Televisión muchas veces. Es más, no hace tantos años. Ahora, no sé si... Sí, hace más de 15 años. Posiblemente 20 años que yo lo vi en un programa de televisión con un personaje bastante protagónico. Ahora ya hace mucho tiempo que no actúa. Bueno, él actualmente... Él estuvo mucho tiempo viviendo en la Casa del Teatro. Y actualmente ya no está ahí, ya tiene otro lugar. Cuenta con la ayuda de su última esposa, de su mujer actual y de su hija. Son las dos personas que están más acercadas a él. En este momento de pandemia es más difícil, ¿no?, acercarse a él. Yo lamentablemente no lo he podido ver. Tengo entendido que está bien. Lo único que tiene es lo que tenemos todos, que es años, a lo cual no podemos escapar. Pero uno por ahí a lo mejor piensa, pucha, podría estar mejor, pero mejor. Qué sé yo, no. Uno, viste, quiere que la persona que uno quiere esté bien, que esté en una silla de oro. No. Estar bien es estar con toda la gente que te puede rodear, ¿viste?, que te puede acompañar. Bueno, esa es la persona que le dedico esta parte. No sé si va a llegar esto hasta él. Él vive en Buenos Aires y su nombre es Miguel Ángel Fontes, conocido artísticamente como Miguelito. Entre otras cosas, también aprendí a respetar, a entender a la otra persona actuando con él. Y le debo muchísimo, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, a nivel de persona. Él me ayudó muchísimo a mí. Yo he comido en su casa, me he alimentado de un plato de comida que me daba él en su casa. Es una persona muy importante para mí. Bueno, vaya dedicado esto a ese gran amigo que es Miguel Ángel Fontes. Y después de esto me toca decir a quién desafío para que hable de otra persona. Y mi desafío va para un titiritero de acá de Rosario, cuyo nombre es Marcelo Lino Balbazón. Un gran titiritero que todos deberíamos conocer. Hasta donde yo tengo entendido, mi amigo Balbazón, con el cual también compartí mucho y comparto mucho, es de una vieja escuela de titiriteros, del que aprendía con el otro titiritero. Lo cual no desmerece la escuela de títeres, que es maravillosa, ¿no? Pero creo que muchos deberíamos escucharlo, mirarlo. Yo estoy casi seguro que lo conozco de antes que haga títeres. Creo haberlo conocido cuando él hacía solamente teatro, que no es poca cosa, por supuesto. Bueno, y después me faltaría dedicar un tema musical. Hay un tema de Víctor Heredia que lo canta Mercedes Sosa. Yo digo lo canta porque para mí está viva Mercedes Sosa. Lo canta maravillosamente bien. Y se llama Una canción posible. Y yo la dedicaría a mis dos hijos. A mi hijo Martín, que va a cumplir 14 años. A mi hija Violeta, que ya tiene 24 años. Y también debería ir dedicado a todas las generaciones nuevas. Y es maravilloso ese tema. Yo a veces lo escucho, trato de tararearlo, pero se me corta la voz en un momento porque es muy fuerte lo que dice, para mí. Bueno, un abrazo grande para todos y que esto siga así, así de bien, este programa, y que termine esta maldita pandemia que en algún momento va a terminar. Una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado. Qué placer escuchar al señor Rubén César Romero, más conocido como Ray Cristian. Ah, justo le iba a preguntar quién era Rubén César Romero. Vio, uno dice Rubén César Romero y no capta quién es, pero Ray Cristian sí, lo conoce mucha gente. Mucha más gente de la que sabe que lo conoce, en realidad. Claro, para que usted, el que está escuchando ahí, cuando alguna vez va a algún parque, al Parque Independencia, al de las colectividades, al Parque Urquiza, bueno, se encuentra muchas veces con un flaco alto, largo, largo, que parece una palmera, diría Matías, su personaje, y es Ray Christian, ese flaco alto que va con un enterito rayado junto con su muñeco Matías. Él es mago y ventrílocuo. Y vende globos. No pasa la gorra, Ray. No pasa la gorra, lo que hace es vender el globo, digamos, a los efectos de el intercambio en relación a esto de hacer una función, porque no es alguien que va y vende un globo nomás. Él hace una función, hace su función diaria, una, dos, tres funciones diarias, cuando se lo permitía las circunstancias, ¿no? No es que ahora esté haciendo, está confinado, pobre, digamos, porque como todos sabemos no podemos salir a hacer funciones. Pero él hace una, dos, tres funciones diarias. Es el artista callejero más veterano y con más años en la calle de los que están vigentes. Y se le notan los años cuando habla, por cómo habla, por cómo concibe su profesión. Me gusta escuchar a Ray y se le nota, él es muy alto, pero más allá de eso, de su condición física, de ser muy alto, es muy grande, Ray. Sí, tiene esa grandeza de lo simple, digamos, ¿no? Del actor, del artista popular, de ese que está en la calle, sabiendo que en la calle se puede generar un montón de cosas porque está en relación con la gente, y no en esa calle violenta, sino en esa calle que dice, que cuenta, que permite el entretenimiento y que fundamentalmente lo que genera es la escucha, la mirada. Es alguien que observa mucho. Ray, para mí, es nuestro viejo sabio. Sí. Yo tuve la suerte, tengo la suerte, digamos, de tener una relación con él. Ahora va a empezar a hablar de usted. Me hace siempre lo mismo. Veníamos bien y ahora empieza a hablar de usted. Esta vez lo voy a dejar. Le voy a dar un changüí. No voy a hablar de mí, voy a hablar de Ray conmigo. Ah, no, de migo con Ray. Bueno, él le desafía. Ah, ¿vio que a quién desafió? Escuché por ahí un Marcelo Lino Balbazón. Pero claro, bueno, gracias a Marcelo Lino Balbazón, yo lo conocí personalmente a don Ray Christian en el año 2000. En los años mozos. En los años mozos, sí. Eran mozos los tres. Éramos mozos los tres porque fueron un año terrible, digamos. Fue en la temporada 2000 cuando estábamos en Montehermoso, en la primera temporada que hicimos en Montehermoso, con Marcelo haciendo títeres, y estaba también, coincidía don Ray Christian ahí y coincidíamos en el mismo camping, en el mismo lugar. Ahí nos conocimos, ya Marcelo y Ray se conocían. Y ahí tuve la fortuna de verlo personalmente, digamos, de empezar una relación personal. Yo lo había visto en la calle alguna vez, en los parques, laburando a Ray, pero nunca habíamos tenido una relación. Hicieron una obra juntos, ¿no? Hicimos varias cosas, pero en Montehermoso, en ese verano, hacíamos una obra para adultos en un pub, después de trabajar en la feria con Marcelo y el Ray en el anfiteatro. Nosotros íbamos a un pub que se llamaba Arena, que estaba, el balcón daba a la playa. Hicimos una obra para adultos. ¿Sabe cómo se llamaba? Eso, quiero el cierre de este segmento con el título de esa obra. Polvos mágicos. Hasta la próxima. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. Fiesta, en escuela, un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Vendía